Y esta noche, vamos a bailar con The Latin Sound, Sound, Sound, Sound. Te mueves, lo puedes sentir junto a mí. Vamos bailando.